para Carlos Simio, que hoy está de cumpleaños, carajo. Oye, tú. Al saber que tú, que te ibas a casar con el otro, nunca me dejé solo, porque sería capaz de matarme por ti. Ahorita le pido cariño, que tú le tengas demencia, o mi pobrecito amor, hay que sufrir, y yo no puedo decir. Ahorita le pido cariño, demencia, ay, pobrecito amor, hay que sufrir, y ya por ti. Esperando dulce en ti, al saber que tú, que te ibas a casar con el otro, nunca me dejé solo, no me sería capaz de matarle por ti. Ahorita le pido cariño, que tú le tengas clemencia, o mi pobrecito amor, hay que sufrir y ahora por ti. Ahorita te pido cariño, que tú le tengas clemencia, saber que tú, que te ibas a casar con el otro, nunca me dejé solo, porque sería capaz de matarle por ti. Ahorita le pido cariño, que tú le tengas clemencia, a mi pobrecito amor, hay que sufrir, llora por ti. A mi pobre pido cariño, a mi pobrecito amor, hay que sufrir. A mi pobrecito amor, de que sufre y ahora por ti. A mi pobrecito cariño, que